Recibimos con mucho gusto en la mañana de la 36 a Diego García, integrante de UNGRETI, esta unión gremial de trabajadores de tienda inglesa, que forma parte de la Confederación Sindical y Gremial del Uruguay. Diego, buen día, gracias por atendernos esta mañana. ¿Qué tal? Buen día, un saludo a toda la audiencia. Estamos a las órdenes. ¿Desde cuándo existe este sindicato, Diego? Bueno, este sindicato comenzó en fines de 2017. Ajá. Adherimos con la Confederación, buscamos un camino distinto y creemos en ello, y por ahora es lo que mantenemos hasta el día de hoy. Bien, ¿y dónde te toca trabajar a vos dentro de Tienda? Y hoy estoy trabajando en la sucursal de Agomar. Bueno, sí. Me imagino que todos los trabajadores de Tienda Inglesa están viviendo momentos particularmente duros, viendo a compañeros perdiendo, esperemos que circunstancialmente, ¿no?, su puesto de trabajo. ¿Cómo lo han recibido? ¿Qué panorama tienen ustedes? ¿Han podido estar en contacto directo con trabajadores de Punta del Este? Bueno, antes que nada, ha sido una consternación total, un asombro absoluto. Hemos hablado con algún compañero de allá y, bueno, ni que hablar de todo el dolor y toda la consternación que tienen por allá, que es algo que tú te podrás imaginar. Por suerte, bueno, no sé si tan por suerte, pero el tema de la pérdida laboral, eso todavía no. Lo que se está haciendo es lo que ha salido en los medios también, de que se cubre con un seguro parcial a los trabajadores. Sí. Y creo que también tenemos entendido de que se le ha solicitado a la empresa reubicar a la mayor cantidad de trabajadores posible, por no decir la totalidad. Justo en estos momentos en los cuales la empresa está haciendo una redistribución en algunos sectores, particularmente en carnicería, que está redistribuyendo personal, creemos que si tienen esa operativa vigente, podrían hacer lo mismo en este caso muy circunstancial, así cada trabajador no pueda perder su fuente de trabajo. Si bien el seguro lo puede cubrir, es solo con un 50%. Claro. Hay padres de familia y demás, y bueno, la situación es muy compleja y complicada, y apelamos a la voluntad de la empresa para que lo pueda solucionar lo antes posible y para beneficio de los trabajadores. Diego, ¿ustedes van a mantener en estos días una reunión con la empresa? ¿Cómo va a ser el tema? Y estamos en contacto con la misma. Sabemos que ellos están trabajando con autoridades de gobierno para buscar una solución rápidamente. La empresa ha calculado aproximadamente cuánto tardaría una reconstrucción de la misma sucursal. Es lo que el director general ha dicho en medios de prensa. Sí, la mantenemos, tratamos de que nos mantengan atentos a cualquier novedad y, bueno, esperando que los trabajadores puedan tener una seguridad de que su fuente laboral se mantenga de la mejor manera posible. Ahora, Diego, la empresa en estos últimos meses, años, se ha expandido después de la venta, ¿no? Porque ha adquirido distintos locales en varias partes del país. Sí, se ha expandido de manera muy grande. Algunas siempre vinculado al duro supermercado, hasta con otros nombres, pero se han expandido mucho. No sé si recordarán que hubo un periodo en el cual se les tuvo que decir que se había tirado por arriba de que iban a comprar todas las cadenas de supermercados, como sí. Eso fue como que se frenó, pero sí, la tendencia inicial iba a ser esa. Después claramente eso se paralizó, pero bueno, sí, se ha expandido de forma brutal, y bueno, eso a las arcas ha demostrado que vinieron con, digo, por los nuevos propietarios, vinieron con ganas de acaparar el mercado aquí, y bueno, lo están consiguiendo a su manera, ¿no? Son unos 400 trabajadores de Tienda Inglesa los afectados, por lo que se ha dicho, 2.000 en total de todo el jumper, ¿no? ¿Y ustedes creen que habría condiciones para reubicarlos en otras sucursales? Y bueno, yo creo que si, como dije anteriormente, si Sí, habían empezado con una reestructura logística, operativa, de cambiar una forma de venta, particularmente en el sector cárnico, de redistribuir personal, porque querían vender carne de otra manera. Creemos que si esa operativa está siendo llevada a cabo, y en este caso excepcional, y para mantener la fuente laboral, creemos que puedan hacer lo propio con todos los demás compañeros y redistribuirlos en todas las demás sucursales hasta tanto la situación se vea, tenga un poco de mejora, ¿no? Claro. Creemos que eso es posible, porque si ya lo están, ya estaban haciendo, implementando, este caso muy excepcional, vinculado a los trabajadores, ya que el mismo director general ha dicho que se ha focalizado en eso, que está trabajando para eso, bueno, creemos que eso es posible. Se anunció dentro de las medidas que quedaban afuera de este seguro los safrales. ¿Tenés idea de si había en este momento o eso se refiere más al verano, a la temporada turística? ¿Qué características tienen los safrales? Los safrales son contratos muy particulares que se van renovando a medida que el mismo transcurre. A veces son contratos a un año, a veces son contratos por meses, eso según las condiciones de que cada trabajador acepte y lo que la empresa requiera según la sucursal. Claro. Pero básicamente sí, no sabemos bien todavía a cuántos compañeros han sido afectados en ese sentido, en la parte safral. Claro. Pero bueno, a veces sí, cuando llegan los fines de semana, cuando llega una fecha especial o cuando llegan momentos en que se prevén ventas importantes, la empresa hace contrataciones safrales y bueno, capaz que a eso es a lo que se estaba refiriendo. Diego, ¿cómo es la relación que ustedes tienen el sindicato con la empresa? Y la relación es bien, o sea, tenemos comunicación bastante, no tenemos la posibilidad de participar asiduamente como lo tienen otras el otro sindicato, pero eso por la cuestión la cuestión lógica, ¿no? Nosotros somos un sindicato que empezamos hace 5 años y lógicamente tenemos que seguir trabajando como hasta ahora para lograr mayor acercamiento y tratar de incidir en las decisiones que a veces atañen a todos los compañeros. Pero la relación dentro de todo es buena, siempre hubo diálogo, es correcta. Así que en ese sentido la seguimos manteniendo. Como gremio, entonces, suponemos van a estar atentos a todo este proceso, lo que pueda pasar con estos 400 compañeros, Diego. Por supuesto. Estamos al tanto, estamos en contacto con algunos compañeros que tenemos allá. Y bueno, a la medida que surjan novedades, seguiremos estando atentos y siguiendo dialogando con la empresa para buscar una solución lo más pronta y beneficiosa para todos los trabajadores. Bien. Te agradecemos estos minutos, ¿eh? Bueno, ha sido un placer y bueno, esperando una pronta solución, quedamos a las órdenes. Muy bien. Era Diego García, dirigente de UNGRETI, la Unión de Gremialista de Trabajadores de Tienda Inglesa, integrante de la Confederación Sindical y Gremial del Uruguay, el nombre correcto es Unión Gremial de Trabajadores de Tienda Inglesa.